es quién? Hoy tenemos a Fabiola Morales, psicóloga que colabora con distintas organizaciones en Ámsterdam y organiza para marzo la Jornada de Madre Tierra. Hola Fabiola, cuénteme, ¿sigue siendo necesario celebrar el Día de la Mujer? Por supuesto, el Día de la Mujer, si bien últimamente se toma como una celebración para las mujeres, es un día en el cual tenemos que recordar las reivindicaciones de las mujeres. El Día de la Mujer parte en los años, comienzo, 1900, producto de una serie de movimientos de mujeres de distintos países en torno al derecho de voto, primero que nada, y a las condiciones laborales en que estaban las mujeres. Hay muchas historias del porqué, de dónde nace el Día de la Mujer. Sin embargo, hay una muy evidente, que es el incendio que sufrieron en Estados Unidos unas mujeres trabajadoras en textil, en los cuales ellas estaban reivindicando su jornada laboral y su, digamos, querían más sueldo y mejorar las condiciones de trabajo, y se botaron a huelga, y el dueño de la fábrica las encerró y las incendió, digamos. Entonces se quemaron como 125, 190 mujeres. Y de ahí eso se ha tomado como un hito para poder cada 8 de marzo recordar justamente cuáles son las reivindicaciones de las mujeres. Si bien las mujeres ahora podemos votar, trabajar, etcétera, aún hay temas en los cuales nos falta mucho trabajo todavía. He visto que la diada que van a celebrar el 5 de marzo para el Día de la Mujer la ha titulado La Mujer y la Madre Tierra. ¿Nos podría explicar un poco qué van a tratar? Sí, bueno, por lo que te comentaba anteriormente, por esto de la reivindicación a los derechos de la mujer, siempre se ha celebrado muy políticamente el día, que está bien, pero también hay algo que es muy propio de la mujer, y es la conexión que tenemos con el planeta, con la madre tierra, con Gaia. Y por eso este año decidimos, sin dejarlo políticamente activo, quisimos darle espacio a la relación, al rol que tiene la mujer en los temas como la ecología, en el tema de cómo la mujer también distribuye los elementos naturales, digamos, desde alimento, etcétera, a los otros, digamos, a sus hijos, a la comunidad, cómo la mujer se integra a una comunidad, las mujeres en relación a las comunidades indígenas, el rol que tienen. Entonces, el ser mujer y la tierra tienen una relación muy estrecha. De hecho, años atrás, éramos una sociedad totalmente matriarcal, ¿no? Y todo se regía en función de los ciclos lunares, el ciclo del sol, las estaciones, etcétera. Entonces la mujer tenía muy arraigado internamente esa relación con la naturaleza, y la traspasó por generaciones en generaciones, y la idea es un poco recordar eso, recordar desde el hecho de cómo las machis, las chamanas elaboraban sus medicinas de flores, de plantas, etcétera, cómo se distribuía el alimento, la gente comía en función de las estaciones, digamos, en invierno nadie iba a comer una fruta de verano, digamos, había una relación mucho más consciente, y eso es lo que nosotros queremos un poco traer a la mesa. ¿Van a hacer un mercadillo protagonizado por mujeres? ¿Me puede explicar un poco las claves? Sí, bueno, yo hace muchos años trabajo con mujeres en distintos niveles, y me he dado cuenta de que dentro de la comunidad de mujeres migrantes hay muchas mujeres con mucha iniciativa, y que buscando una manera de, una, de sobrevivir, y otra de mantenerse activa, han ideado, creado pequeños negocios. Y hace un par de años este espacio, el Día de la Mujer, se ha tornado como un lugar en donde las mujeres pueden tener la oportunidad de mostrar lo que venden. Otra cosa es mostrar a las otras mujeres no migrantes, porque vienen holandesas también, el potencial que hay, ¿no? Yo creo que una de las cosas que, no sé si es única de la mujer latina, pero sí que identifica mucho a la mujer latina hispanohablante, es esta la energía, digamos, el cómo vamos para adelante y se busca una u otra alternativa para siempre estar generando cosas. La mujer latina genera continuamente ideas y nuestro fin es mostrar esto, digamos, hacerlo más visible, porque están muy invisibles. Todo funciona dentro o de un sector informal, porque muchas no tienen papeles, documentos, o a un nivel formal, pero en pequeña escala. Entonces la idea es visibilizar el trabajo que están haciendo estas mujeres. ¿Y qué tipo de productos se van a ofertar? Tengo entendido, hay una mujer que está trabajando hace años con aceites de oliva. Hay otra mujer mexicana que trabaja con productos de plata y mujeres brasileñas que trabajan con artesanía o con ropa, hacen ropas. Entonces, y está abierto, digamos, si hay alguna mujer interesada que escuche esto, puede entrar en contacto con nosotras, con el centro, para poder, digamos, dar direcciones cómo y a qué hora tendría que estar acá con sus productos. Aparte de lo ya mencionado, ¿qué actividades se van a realizar más en la Diada sobre la Madre Tierra? Bueno, hace ya unos 4 años estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y algo que nos ha hecho muy muy característico es que nos tiramos todo el día. Entonces, es una actividad que empieza a las 3 y termina a las 10 de la noche. Durante toda la jornada tenemos un momento, digamos, de trabajo corporal, que es algo que para nosotras, digamos, con Sticking Walking the Glove y yo desde hispanohablante, siempre estamos muy conscientes de esto de traer a la mujer y a los hombres, porque los hombres son bienvenidos también, a contactarse con el cuerpo, con sentirse, cómo estoy, qué tengo tenso, etcétera. Entonces la primera parte está más dedicada al trabajo corporal, a la conciencia corporal y a la voz. Después tenemos algún par de mujeres que quieren presentar sus trabajos. Hay unas mesas de discusión en torno al tema, donde vienen 3 invitadas que pertenecen a organizaciones que trabajan con algún tema de ¿cómo se llama?, de medio ambiente, y van a exponer brevemente el trabajo y se trabaja interactivamente en trabajos con grupos grupales. Lo más interesante es la diversidad de mujeres que siempre hemos tenido. Entonces, sobre una pregunta de un tema, está la visión de mujeres árabes, de mujeres latinas, mujeres holandesas. Entonces, eso enriquece mucho la discusión. Después vamos a compartir algo apetitoso. Y después se van a presentar distintos videos que están relacionados con el tema de la mujer y el medio ambiente y la tierra. Esperemos que haya mucho éxito de asistencia. Yo también espero. Vengan.